que bailas y bailas tan lindo. Escucha un consejo que te pido como un amigo. Yo que te creí una chica como ninguna, una flor entre las espinas, con tus 15 años apenas. Niña, por favor, elige muy bien tus amigos, que el dinero no lo hace todo y el alcohol conduce al olvido. Quiero ser el que te ayude, niña linda, yo te lo pido. No quiero ver llorar, no quiero ver sufrir tu corazón, el de una niña. Ya verás que con el tiempo esto será un mal recuerdo. En un mundo mejor quiero que vivas tú y que la dicha vaya contigo. Contigo.